¿Cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien, Mauricio. Me Bueno, alegro. un poco para conocer, todavía no ha salido publicado el decreto de provincia, entiendo. En realidad salió a última hora de anoche, primeras horas de hoy a la madrugada, en el boletín Ajá. oficial, las resoluciones provinciales. En realidad es digamos, la resolución con el listado de actividades de cada fase, que no tiene mucho cambio con el que venía rigiendo la semana anterior. Así que bueno, en el transcurso de las próximas horas, el municipio, en base a ese listado, en base a la resolución provincial, va a emitir las resoluciones en el ámbito local, en las que se van a poner en detalle, digamos, las medidas de fase 3. En líneas generales, lo que podemos decir es que a partir de hoy Tandil está en fase 3. Esto implica fundamentalmente un cambio en la modalidad horaria y de funcionamiento de comercios y servicios. Comercios en general podrán estar abiertos hasta las 20 horas, comercios de todos los rubros, esenciales, no esenciales, y de todos los rubros hasta las 20. Específicamente el ámbito de la gastronomía puede funcionar hasta las 23, con aforo reducido, con delivery, con takeaway, hasta las 23. Y la prohibición de circulación en fase 3 es entre las 0 y las 6 de la mañana. De Ah, 0 horas a perfecto. 6 de la mañana es la restricción. Ese es el panorama macro, el panorama general. Bueno, y como les decía, en las próximas horas se darán a conocer por ahí cuestiones más finitas y que tienen que ver con los detalles de distintos rubros y funcionamientos, ¿no? Por supuesto, desde el gobierno municipal, ver con mucha satisfacción el pase de fase 3, que estábamos convencidos que era lo que correspondía para Tandil, pero me parece muy importante, lo charlábamos hace un rato con el intendente Lunghi, resaltar el compromiso y el sacrificio que ha hecho la comunidad, que me parece que es lo más importante, ¿no? Han sido semanas, o mejor dicho, para corregirme, en realidad venimos de un año muy duro y con un gran esfuerzo de toda la gente, de todos los sectores productivos, económicos, sociales, y la verdad que en las últimas semanas, estando en fase 2, en una situación sanitaria complicada, el esfuerzo y el compromiso de la comunidad ha sido enorme. El acompañamiento a las medidas, aún siendo duras, ha sido fenomenal por parte de la inmensa mayoría de los tandilenses, así que agradecer. Y tener en claro que tampoco llegamos a nada, digo, que la situación crítica sigue estando, lamentablemente seguimos estando en una pandemia, con lo cual esto no implica haber alcanzado, digamos, ningún logro, sino que hay que seguir cuidándose y cuidándose cada vez más. Mauricio, quiero puntualizar en el tema clases de las escuelas Sí. municipales. ¿También vuelven a la presencialidad el día lunes? Exacto. Bueno, sí, en principio sí, como decía, esto es parte de las resoluciones locales que van a salir en las próximas horas. En principio sí, volverían el lunes junto con, eso me faltó decirlo, bueno, la fase 3 implica el regreso a las aulas, la educación Claro. provincial, la educación pública y privada provincial, a partir del lunes. Y bueno, digamos, estimamos que las escuelas municipales, por supuesto, también van a volver a la presencialidad a partir del lunes. Pero bueno, estos detalles, como te digo, fue a última hora de anoche. Los equipos de jefatura de gabinete y otras áreas ya están trabajando en todo lo que es la redacción de las normas a nivel local para regular y para poner en marcha esta fase 3. Me imagino que esta extensión de horarios y el tema también de las clases presenciales hará que se modifique el cronograma del transporte urbano de pasajeros. Por supuesto, sí, seguramente, bueno, había habido una modificación, una reducción, sobre todo en frecuencias, cuando nos encontrábamos en fase 2, así que ahora en fase 3 seguramente esto va a implicar como bien vos decís, fundamentalmente por el regreso de las clases presenciales, un reajuste en todos los horarios de transporte, así que bueno, todo eso se va a dar a conocer en el transcurso de esta jornada y por supuesto acercaremos de inmediato a todos los medios la información detallada. Y las actividades que están habilitadas en fase 2 van a seguir en fase 3. Me refiero, por ejemplo, Sí. a los natatorios, a los gimnasios que el municipio había puesto con un aforo, van a seguir abiertos por más que la fase 3 no se pueda. Eso es un arreglo que hay también. Sí, en realidad van a continuar las Está actividades bien. como venían hasta ahora, con la ampliación del área, bueno, y nuevas actividades que se permiten, digo, las clases presenciales, el deporte al aire libre, creo que hasta 10 personas, deportes de Sí. contacto con hasta 10 personas está permitido, por supuesto, siguen vedadas las reuniones sociales, los encuentros masivos, todo eso por supuesto sigue vedado. Me parece que es un buen momento, digo, a partir de una buena noticia, que es haber avanzado un pasito en haber mejorado la situación sanitaria, es también fundamental en este momento la comunicación y hacerle entender a todos, debemos entenderlos, no solamente hablar hacia los demás, sino hacia uno mismo, digo, no relajarse, seguir con los cuidados, seguir con las medidas de prevención. Estamos entrando en el invierno, vamos a tener todavía semanas duras, con lo cual, bueno, nada, por favor a la gente no relajarse, seguir con las medidas básicas que ya todos conocemos a esta altura. Mauricio, ayer cuando se estaba dando la conferencia de prensa, el jefe de gabinete Carlos Bianco puntualizó Mar del Plata, ¿no? Que había tenido charlas con el intendente Montenegro y que, bueno, que le había dicho que lo discriminaban, y ahí, bueno, hubo uh-huh. un cruce. En particular, ¿pudieron comunicarse? Digo, ¿se habló con Bianco, con Kicillof en esta semana antes del paso a fase 3? Sí, se habló, digamos, nuestro jefe de gabinete, Carterucci, tiene contacto, no sé si diario, pero bueno, muy fluido con el jefe de gabinete de la provincia, con Carlos Bianco, en el que por supuesto ha habido intercambio, digamos, siempre muy cordial, muy amable. El jefe de gabinete de la provincia siempre responde en la medida de sus posibilidades a los requerimientos de Tandil o a las preguntas. Nada, se consultó, se solicitó, bueno, lo que se dijo públicamente, lo que el jefe de gabinete nuestro había dicho, que considerábamos que teníamos que estar en fase 3, que había, digamos, cierta incertidumbre sobre los datos, no sobre la metodología o sobre el cálculo, sino sobre los datos que se utilizaban. Pero bueno, se fueron, digamos, habiendo intercambios, y bueno, obviamente estábamos esperando ayer esta resolución que finalmente se dio, que es el pase a fase 3. Pero bueno, la verdad que se viene trabajando con los matices, con las diferencias lógicas que pueda haber de visiones, pero se viene trabajando bien y coordinadamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Igualmente.